toes, yeah. Snapping all up on the grandma's going crazy. Now she want in the foreign going, hey. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs. It's true, Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. En XFM 91.7, los amantes de los autos tienen un punto de reunión. Autos y Más, con José Ramón Zavala. Escucha la opinión de los expertos. Conoce la oferta automotriz en México. Pruebas de manejo y la información acerca de lo que tu auto necesita y más. Amigos de Exa Tijuana, les saluda José Ramón Zavala. Escuchen Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Pruebas de manejo, eventos, lanzamientos. Te espero. Ponte Exa, ponte Autos y Más. Autos y Más, escúchalo cada sábado 8 de la mañana por Exa FM 91.7. XHGLX, XFM 91.7, transmitiendo con 30.000 watts de potencia desde Colina La Escondida número 12.005, fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 91.7, un concepto de MBS Radio. I don't know why.